que te quiero con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede mi alma al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. De noche cuando pongo mis sienes en la almohada, hacia otro mundo quiere mi espíritu volver. Camino mucho, mucho, y al fin de la jornada, las sombras de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves a mi alma aparecer. A veces pienso darte mi eterna despedida, borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Y si es en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, amándonos los dos. Siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Era mi esperanza, mal ya que a sus fulgores se opone un hondo abismo que existe entre los dos. Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, la esencia de las flores, la lira del poeta, mi juventud, adiós.